Así que más o menos los voy a ir presentando a quienes forman parte y están en esta mañana en FM Riachuelo, que es Analía Spauso, que está en la producción. Como todos los jueves nos acompaña Ludmila Galeano, porque nos está sacando al aire y eso es sumamente importante. En el día de hoy, excepcionalmente, la tenemos Antonella Ferrares Solesi, que es la conductora del turno tarde de Hora Libre. Ella nos está acompañando esta mañana. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Le quiero mandar un saludo muy grande a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Y vos sabés que nos tocó la pandemia y nos tocó trabajar solas, solos, a los adultos. Y esta vuelta, bueno, se vuelve a llenar el estudio de estudiantes, porque durante toda la pandemia no los tuvimos acá en el estudio. Finalmente volvieron ellas, volvieron ellos. Y bueno, no quiero hablar más yo, quiero que hablen ellas y ellos. ¿Cómo van, chicos? Hola, ¿todo bien? Hola, bueno, estamos. Primero les voy a decir los nombres de los chicos y las chicas que están en este grupo. Está Daniel, está Carolina, está Josefina, más conocida como la Dóler, Santino, Micaela y María Fada. ¿Sí? Así que, bueno, a ver, alguien va a tomar la palabra y me van a decir de qué escuela vienen, qué año están cursando. Dale, Dani. Bueno, buenos días, Patri. Buenos días a los oyentes. Venimos de la escuela número 1 en el 7, Julieta Lanteri, que tiene una particularidad de que nosotros pudimos ser parte de la votación de la elección del nombre de la escuela, que pudimos proponer nombres, los profesores, vecinos y estudiantes, y bueno, es una particularidad linda. Ajá. Bien, ¿qué más nos pueden contar de la escuela? Bueno, Julieta Lanteri fue una destacada médica, también una farmacéutica, pero también fue reconocida, sobre todo, por ser la primera mujer en votar en Argentina y también en América Latina. Y además también creó el Partido Feminista Nacional. Sí. Además nos parece importante recalcar que nuestro colegio tiene orientación en comunicación, que es una de las razones por las cuales hoy estamos acá. ¡Claramente! Claro. Están acá por eso. En realidad traemos estudiantes de todas las orientaciones, pero fundamentalmente eres de comunicación, claramente. Claro, y nuestra orientación empieza a partir de tercer año, con materias como la introducción a la comunicación, que es básicamente la base de nuestros estudios posteriores acerca de la comunicación. Y en 2020, con la pandemia, tuvimos en el espacio de definición institucional, que nosotros le decimos EDI, un taller de radio. Sí, que sí. Fue raro, ¿no? Que lamentablemente por la pandemia y todo el aislamiento y todo eso, no se pudo aprovechar tanto, o no tuvimos esta excursión que vinimos hasta acá, pero vimos lo teórico, ¿no? Como que lo que se hace en la radio y cómo funciona más o menos. Claro, fue raro. Y sí. Esta es la primera experiencia de acercamiento en vivo y en directo a la radio. Bueno, ¿qué más me cuentan de la escuela, che? Nada, queríamos también hacer un recapitulado por todas las materias que tuvimos. Ay, de la orientación. A ver, dale. Que nada, siguiendo por cuarto año, tuvimos teorías de la comunicación. En el cual, bueno, pudimos ver un poco las distintas, cómo se crearon las distintas escuelas de comunicación, como la Mass Communication Research, la Escuela de Frankfurt, de Birmingham. Y también algo importante que, bueno, la profe nos recalcaba, que aprendimos a hacer monografías. ¿Sabes qué? Sí, es una materia netamente teórica y hay que leer material teórico, material de estudios. Claro. Sobre la comunicación. Entonces, ¿y cómo funciona con esa materia? La verdad es que bastante bien, ¿eh? Bueno, porque es muy teórica. Sí, al principio bastante difícil para entender los textos, pero después, con el paso de las monografías y ir haciendo, bastante bien. Claro, bueno. Era bastante teórica la materia. Sí, medio pesada, por momentos, también. Sí. Sí, a ver, díganlo, porque, o sea, yo los dejo decirlo. Sinceramente, a veces cuando uno aborda un material teórico, así, teórico duro, como es esa materia, bueno, en cuarto año aún son muy pequeños, pero está bien que hayan hecho monografía. Así que re saben escribir ahora. Y, re, sí, re. Bueno, ponele. ¿Qué más, chicos? Después también tuvimos producción publicitaria, que era más práctica, era una materia más práctica. Claro, donde hacíamos todo el manejo de la publicidad o con también aprendimos... Acércate un poquito, sí. Sí, perdón. Aprendimos distintas técnicas para poder captar al público al que queremos llegar. Uh-huh. Por ejemplo, si queremos llegar a un público más joven, vamos a usar otro tipo de lenguaje que el que usaríamos con un público adulto. Claro. Sí, claro. Además de la manera en la cual se puede llevar a cabo esto de volantes, gigantografías, para llegar al público. ¿Y aprendieron algo en esa materia? Y... ¡Díganlo! Sí, ¡díganlo! Hicimos publicidades y todo a públicos, a diversos públicos, y estuvo bueno. Bueno, un poquito de creatividad, ¿no? En esa materia. ¿Qué más? Después también tuvimos comunicación, discursos y medios sociales, que era una materia más analítica de analizar diarios. Uh-huh. Y por último, en cuarto tuvimos en nuestro EDI un taller de fotografía. Uh-huh. Claro, estuvo muy bueno. Y tanto analizamos fotografías de actores famosos e hicimos nuestras propias fotografías de temáticas que expuso la profesora. Y estuvo muy bueno también. Uh-huh. Ahí es una materia para sacar la creatividad, porque, viste, a veces uno no conoce las potencialidades que tiene uno hasta que empieza a probar. Uno no sabe si le gusta la radio hasta que prueba la radio, por ejemplo, ¿no? Y sí. Y sí, y se como que hubo un vínculo entre la comunicación y esa materia con analizar fotos periodísticas. Claro. Ponerle como un ejemplo es la... del 2001, del atentado en Estados Unidos, que fue una foto fotos fuertes de periodismo, tipo. De fotoperiodismo, claro. Fotoperiodismo. Sí. Che, ¿y este año cómo viene el fixture? Este año tenemos todas materias nuevas, la mayoría son nuevas, por ende nos cuesta un poco adaptarnos. Sí. Tenemos como primera Comunicación, Cultura y Sociedad, que es una materia que muestra un poco más la evolución de la escritura y de la imprenta. Hicimos también tipo una línea de tiempo sobre todos los diferentes medios de comunicación, cómo empezaron con una línea de tiempo y todo. Y después también tuvimos producción gráfica, que es una materia más de redacción, ya sea de textos o noticias periodísticas. Uh-huh. Tenemos también producción audiovisual. Claro, que es todo más relacionado con el cine, con el video, la imagen. Uh-huh. Y está muy bueno ver eso en el colegio. ¿Nos queda alguna otra materia del ciclo superior? Sí, sería la materia por la cual hoy estamos acá, que sería proyecto de comunicación. Esa, proyecto de comunicación. Sí. Que tienen casualmente. ¿Cuál es la profe de ustedes? Antonella. Sí, ¿y qué onda con proyecto de comunicación? Nos acercamos tipo a una nueva experiencia formativa en todos medios de comunicación para experimentarnos más en el tema de formarnos en comunicadores comunitarios. Claro, y también entre la teoría y la práctica utilizamos conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de todo el ciclo orientado y también aprendemos, vemos cómo se desarrollan y conocemos las organizaciones de la sociedad civil, como esta, por ejemplo. Como esta, sí. Les viene re bien porque está bueno ahora cuando salgan y entren otros compañeros que empiecen a chusmear un poco, porque esto no es un medio tradicional, un medio hegemónico que está para ganar dinero. La radio acá en FM Riachuelo, en la organización Los Pibes, cumple una función totalmente diferente. Entonces, tal vez esto está plasmado en las paredes. Pueden ir a ver, tiene unos murales divinos el lugar. Así que un poco para ir viendo la identidad que tiene la organización, podrían, la sugerencia es empezar a mirar las paredes del lugar, que son muy lindas. Sí, las estuvimos observando y nos pareció un lugar muy pintoresco, muy lindo de estar y muy cómodo, lindo. Claro, claro, claro. Así que, y solamente en una radio comunitaria se puede hacer esto, ¿no? Porque no te van a invitar de una radio hegemónica. No. ¿No? Eso era algo que queríamos destacar, la comunicación comunitaria, que está muy ligado a lo barrial. Es una alternativa que le da voz a una comunidad sin fines de lucro, que tiene como objetivo transmitir información a un grupo más chico, a diferencia de los medios masivos. Claro, claro, claro. Che, y viste qué lindo que es el estudio, ¿no? Porque el estudio es bien de la boca, tiene mucho color. Así que para vos que estás del otro lado y no, y esto no es televisión, te lo tenemos que contar. Hay toda una estética ligada a la boca. Los colores de la boca están presentes. No, del del equipo de fútbol, ¿eh? No, estoy hablando del barrio de La Boca, ¿sí? Muy colorido. Sí. ¿Nos queda algo en este? Ustedes díganme si les queda algo por contar. Yo les voy a hacer una pregunta, la última tal vez en este bloquecito que les tocó a ustedes. Después de la experiencia de transitar una escuela secundaria en comunicación, ¿alguien va a estudiar algo ligado a la comunicación? Yo por mi parte me estoy dejando llevar por la publicidad, uh-huh. Porque nada, como te decía, la materia que tuvimos en cuarto, producción publicitaria, fue de mis favoritas y me sentí re cómodo, uh-huh. Entonces nada, estoy pensando en seguir algo así. Seguramente tuviste una buena profesora que promovió. Sí. Que no nos llevó a la radio. Bueno. Dejen de pasar factura. Y el resto, digamos, como consumidores de medios de comunicación, también hay un entrenamiento en la lectura. Ahora cuando ven un noticiero, se acercan a un diario, ¿se acercan de la misma manera? No. Tenemos claro. Una visión más crítica, porque claro. Comparamos claro. Los medios. Uh-huh. Podemos analizarlo, claro. Ver sus puntos de vista, uh-huh. Que no siempre van a ser objetivos. Sí, por con favor. Lo que fuimos aprendiendo en claro. El colegio. Sí. Basta de pensar que los medios son objetivos, ¿no? Los medios responden a los intereses que tienen cada uno de sus dueños o las empresas dueñas. Así que un poco eso es importante, ¿no? Porque también a mí me gusta decir esto, ¿no? Es parte de la construcción de la ciudadanía. Y cuando a veces en las planificaciones nosotros ponemos, ay, queremos que nuestros alumnos, nuestras alumnas sean críticos de la sociedad. Esto no es algo que se pueda hacer porque se puso en una planificación. Es una construcción que hay que hacer haciendo lecturas, mostrando material. Y bueno, está bueno. Ustedes fueron unos afortunados en ese sentido, porque no todas las formaciones tienen que ver con mirar esto. Así que por lo menos el día de mañana lo van a hacer. ¿Tienen en claro que van a estudiar? Sí, en cierta parte sí, yo. Bueno, ¿vos? ¿Qué vas yo, a hacer? Odontología. Bueno, nada que ver, pero va no. A ser un odontólogo crítico de la realidad. Ojalá. ¿Sí? Che, ¿prepararon algún tema para escuchar en este...? Sí. ¿Sí? ¿Lo quieren presentar? Yo. Dale. Es mi cantante favorito. A ver. Temón. Mucha gente no lo puede conocer, pero nada, escúchenlo. Ay, bueno, pero decime quién es tu cantante favorito. Es So High de Ceballos. Bueno, vamos a escucharlo. Mami, feeling so high. Partiendo la pista aunque no voy en low ride. No busque más que no hay. Hace rato estoy papando todo el Southside. Todo el Southside. Ya escucho Demon Eyes. Dice que es verdad que mi verso la moja. Me queda alfombra roja. Fui sincero, se enojan. Ahora hit the road, Jack. Ahora hit the road. Esa guacha de fila y vuelve todo low. Vino bien tranquila y me dijo alto show. Estoy haciendo fila en la puerta del club. No va a tener que hacer fila pa' mi habitación. Vi que no me conocía antes del día de hoy. Pero todas sus amigas saben bien quién soy. Lo digo porque nos miran todos con face de wow. La enganché con mi rutina en modo face de wow. ¿Dónde está la limusina, baby? I don't know. Si me abrí la mochila, solo coco y flow. Yo hip hop todo el día, llama Guns N' Roses. Pero adicta a mi cantina como Barney and Moose. Y es que todos mis patrones son un 4 en línea. Cuando en la primera gira, exacto cuando todos miran. No duermo hace 4 días sin meterme porquería. Solo cerveza y María. Creo que esto me da vida. Mami, I'm feeling so high. Partiendo la pista aunque no voy en low ride. No busque más que no hay. Hace rato estoy papando todo el Southside. Todo el Southside. Ella escuchó Demon Eyes. Dice que es verdad que mi verso la moja. Me queda alfombra roja. Fui sincero, se enojan. Ahora hit the road, Jack. Ahora hit the road. Ya no para el time. Para repetir. Por eso no quieres ser mi Valentín. Ni mi Valentine. Dije que te ibas a arrepentir. Me dijeron lo que dijiste de mí. Ahora ya no hay nada. Sí que soy un gil, más no te confundí. Hasta tu amiga me puede hacer a mí de apología. Es más, si contaran lo que pasó aquella noche, por hablar de una sola se te cae la ideología. Por eso sigo chill mientras el porro gira. Sé que si fuese al revés me crachabas al otro día. Siéndote sincero, me importa muy poco, loca. Pero ya va siendo tiempo de que te limpie la boca. Mami, feeling so high. Partiendo la pista aunque no voy en low ride. No busque más que no hay. Hace rato estoy papando todo el Southside. Todo el Southside. Ella escuchó Demon Eyes. Dice que es verdad que mi verso la moja. Me queda alfombra roja. Fui sincero, se enojan. Ahora hit the road, Jack. Ahora hit the road. donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y con las chicas del quinto año de la escuela número uno del Distrito Escolar Séptimo, que se llama Julieta Lanteri. Y estamos con, a ver, con Camila, con Abigail, con Florencia, con Sofía, con Geraldine y con Melina, ¿está? Sí, ahí, Melina Valente, claro, ahí está. Bueno, ¿cómo va, chicas, chicos? Bien. No, chicos, no, porque no hay chicos, no hay... nadie me dijo nada. ¿Cómo va, chiquis? ¿Todo bien? Bien. Sí. Bueno, vamos a charlar un poquito de... Ustedes están en quinto año y le tocó transitar la pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Quién quiere arrancar? Yo quería contar que todo empezó en 2020. Nosotros estábamos en tercer año. Y me acuerdo que la primera semana estuvimos hablando con un profesor de historia y de la noticia de que estaba un brote de un virus por China. Y nosotros le decíamos como que nos daba un poquito de cosa, porque qué iba a pasar si llegaba acá, si era grave o no. Y él nos decía que él, como estaba lejos, él pensaba que no iba a llegar rápido acá, pero que iba a llegar. Y lo más gracioso fue que días después dieron la noticia de que nos teníamos que aislar por 2 semanas. Tremendo. Sí, lo recuerdo. Ese marzo fue tremendo. Y bueno, ¿y cómo fue enterarse de que se venía algo totalmente nuevo? Sí, nosotros en realidad nos sentimos como súper alegres porque eran 2 semanas más para no hacer nada, no ir al colegio, no tener tarea. Nosotras estábamos re bien porque era como 2 semanas más de vacaciones. Claro. ¿Y cómo fue eso de organizar la tarea en casa? Porque esto siguió en el tiempo, ¿no? Y se hizo cada vez más grave y no, ya no podíamos salir y había un montón de cosas que estaba pasando ahí. ¿Cómo fue organizarse en casa? Organizarnos en casa con la virtualidad fue algo desorganizado. Acércate un poquitito, dale, acércate, ahí, sí. Hasta que nos fuimos adaptando a los horarios de las clases. Y bueno, entonces... Y ahí había que tener una grilla y levantarse a la mañana para... para era entrar al mundo. Sí, claro, raro, rarísimo. Nadie quería igual. No. Es que fue difícil, y ni te cuento para los docentes que teníamos que dar la clase, que había pibes y pibas que no querían prenderte la cámara y vos no sabías si estabas hablando para alguien. Bueno, ¿y qué elementos empezaron a sumar dentro del vocabulario de ustedes? Uno es el Meet, la clase virtual, el Classroom, ¿cómo fue eso? Claro, al principio usábamos, como la primera semana, usábamos únicamente el Gmail, que nada, mandaban tarea ahí y la enviábamos para el mismo lugar. Pero después empezamos a usar el Classroom. Le contamos a la gente qué es el Classroom, porque hay muchos que tal vez no sepan qué es el Classroom. El Classroom es una aplicación que tiene diferentes bloques, donde cada profesor de diferente materia tiene un código, crea una clase y ahí es donde mandan actividades, tareas o contenido. O sea, básicamente empezamos a usar el Classroom porque era como más organizado que el Gmail, donde tenías todo directamente ahí. No es que, o sea, lo digo como docente, era imposible después seguir. No, pero yo te lo envié y si te lo salteaste era imposible rastrearlo. Claro. Y los mails iban con las correcciones, volvían, era un caos. Claro, es que van en una columna y claro, se pierden. Si no lo viste, se perdió. Nos ayudó un montón a los docentes el Classroom para organizar todo lo que ustedes producían en ese momento. Claro, sí. También cuando los profesores empezaron a mandar tareas por Classroom, muchos alumnos tuvieron la idea de calificar, o sea, poner malas calificaciones a la aplicación para que la puedan bajar y los profesores ya no manden tarea por ahí. Esa no la sabía. No, sí, ¿de pasó? ¿Verdad? Sí. Lo difundieron mucho. Era una meta. Los puntaban como con una estrellita y ahí bajaba y la querían cerrar. Eso también pasó con Meet y también claro, con Zoom, creo. Ay, no sabía eso. De verdad, tremendo, porque es una gran aplicación. Lo que pasa es que lo que nos pasó, así como a ustedes les pasaron cosas, a los docentes nos pasaron otras, que fue que estábamos 24 horas trabajando, porque los pibes te mandaban todo el tiempo los trabajos, y para explicarle que estaba mal, se lo tenías que explicar, devolvérselo y aceptar una nueva versión. Claro, porque, o sea, nosotros tremendo. Utilizamos los Zoom y los Meet, que eran aplicaciones para hacer videollamadas, pero solamente eran algunos profesores, y para casos particulares, como por ejemplo si teníamos que hacer, no sé, algún oral o alguna prueba, o no sé, matemática, que es una materia bastante complicada, entonces solo para eso usábamos los Meet, si no era todo tarea por el Classroom, esas cosas. Bueno, y después llegaron las burbujas. ¿Cómo fue laburar así en burbujas? A principios del 2021 nosotros volvimos, y nada, como que en nuestro colegio muchos cursos se dividían en dos, pero en nuestro curso pasó que nos dividimos en tres y íbamos una semana al mes al colegio. Tremendo. Y a veces ni siquiera íbamos porque nos aislaban por casos sospechosos, y entonces, bueno, también estaban los alumnos exceptuados, que los profes les mandaban las tareas por Classroom. Tremendo, un lío absoluto, porque tenías tres categorías de alumnos y alumnas diferentes. Sí. Yo, por ejemplo, que fui exceptuada durante un montón de tiempo, fue muy complicado el tema de estar aislada y, no sé, enterarme y ver que mis compañeros iban presencial y, no sé, hacían una vida relativamente normal, por así decirlo, y yo todavía que tenía que seguir en mi casa aislada, y aparte fue bastante tiempo esto, fueron como 2 años, que claro. Fue complicado. Claro, porque en el caso tuyo 2 años no fuiste a la escuela. Sí, no, directamente 2 años no fui, así que fue un lío. Claro, tremendo, tremendo, porque ¿qué pasa con la socialización? Esto de salir con los compañeros, dar una vueltita, juntarse a tomar algo, qué sé yo, lo que hacen los pibes y las pibas, ¿qué pasó con eso? ¿Faltó? Claro, es que sí. Eso no se podía hacer. Uno tenía que estar atento de si tocaba algo de más o si estaba muy cerca de una persona. Había que ponerse mucho alcohol, si el barbijo estaba puesto correctamente. Era aprender todas esas cosas y no equivocarse, porque si no uno se podía contagiar. Era como muy grave. Sí, tremendo. Tampoco le podíamos entregar hojas a los profesores. ¡Es verdad! Me acuerdo. Fue todo un lío eso. Las ventanas abiertas siempre. El barbijo obligatorio. Sí. Y ahora seguimos abriendo las ventanas, porque sí. Me parece que eso es una costumbre que llegó para quedarse, al igual que el Classroom. Y me parece que nos tenemos que acostumbrar a vivir con las ventanas abiertas. Claro, hay costumbres que se quedan, como por ejemplo antes uno, no sé, por ahí, no sé, iba a comprar una fruta o compraba algo y no lo lavaba, o llegaba a su casa y no sé, se iba a hacer las cosas y no se lavaba las manos. Es verdad. Pero ahora, no sé, la gente sigue teniendo esos cuidados de lavar las cosas, de las manos y todo. Sí, de desinfectar. Son costumbres todo. Que quedaron. Claro, sí, sí. ¿Y cómo fue este 2022? Arrancar con quinto año encima, ¿no? Porque no es poca cosa. Por suerte lograron volver a la escuela completamente. Ahora incluso sin barbijo. Eso no usan. Bueno, ahora que estamos en quinto, no hay más burbujas. Podemos usar o no el barbijo. También nos podemos juntar con otros cursos. Ya no entramos en diferentes horarios como entrábamos antes. Entramos en horario normal como otros años. Y también no hay más distanciamiento social. Es como más tranquilo del 2022. Es más tranquilo. ¿Y cómo la están pasando este quinto año? Bien. Normal. Es práctica. Normal. Sí. ¿Tuvieron el último primer día? Sí. No, o sea, piensen en los compañeros que terminaron anteriormente y que estaban en pandemia y que alguna cosa... No, pero el último primer día lo pudieron hacer, me claro, parece. Claro, sí, lo hicieron. Sí, año es como más normal, por así decirlo. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas y de poder salir. Que por ahí años anteriores, en pandemia no se podía o tenían que estar aislados. Pero nada, por suerte pudimos hacerlo. Bueno, y tuvieron la segunda oportunidad, ¿no? No pudieron ir a la radio en tercer año, no pudieron hacer completamente el taller de radio. Bueno, lo hicieron en quinto. Vale tarde antes que nunca. Che, ¿algo más que me quieran contar de este año? ¿Alguna expectativa? Y ¿expectativa de este año? No, sé. Algo que me quieras contar, no sé, porque tal vez yo no te haya preguntado algo que tienen ganas de decir. Sí, yo justo en mi caso personal pasó que antes de que comenzara la pandemia

llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Aire que les da aire a los que no tienen aire. Hora libre en el barrio por FM Riachuelo. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de quinto año de la escuela número 1 del Distrito Escolar Séptimo, Julieta Lanteri. Y estamos con los caballeros, ¿viste? Porque primero son las nenas, después son los nenes. ¿Cómo va, chicos? Hola, ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sensacional. Estamos con Sebastián, con Pablo, con Emanuel, con Atos, con Matías y con Mauro. Bueno, nada, ¿alguien me quiere presentar este bloque? ¿De qué van a hablar ustedes? Y en este bloque vamos a hablar sobre nuestro paso por quinto año, ¿no? Ya que llegamos, ¿no? Algunos, con suerte. Está muy bien. Han llegado a quinto año. Bueno, ¿y cómo es transitar este quinto año? Y va siendo más sencillo estos primeros meses. Estamos muy tranquilos. Los profes son bastante copados. Son materias más... no quiero decir como más fáciles, pero que te podés ir más tranquilo, relajado. Uh-huh. Como tenemos filosofía... Tenemos todos los proyectos así de comunicación. Y nada, estamos tranquilos. Están tranquilos. Bueno, para hablar de cuando no estuvieron tan tranquilos, ¿cómo fue el último primer día? Ya lo pregunté en el otro bloque, pero quiero saber la versión masculina del UPD. Y bueno, el UPD, me imagino que ya bastante saben lo que es el último primer día. Ya es más o menos una tradición para los estudiantes de las secundarias. ¿Quién la empezó? Y no se sabe bien. En 2010 más o menos, provincias del interior empezaron chicos a hacer estas festividades y en grupos así, Facebook, en su momento, sí, Facebook y esas redes sociales, lo empezaron a difundir y bueno, y llegó a todos los estudiantes y todos los estudiantes se coparon. Sí. Y nada, y obviamente nosotros no íbamos a faltar a eso. Tremendo, no recuerdo a partir de cuándo, pero no es algo tan viejo, no, ¿viste? No. Y se puso de moda. Y bueno, las escuelas tienen que tomar sus precauciones en ese primer día. Bien, ¿qué onda? ¿Tienen ganas de terminar la secundaria? Porque como siempre digo, ¿no? El año que viene empieza la vida real. Y un poco sí, ¿no? Por el trabajo que lleva, ¿no? Estos 5 años de laburo, estos 5 años de estar trabajando, de estar, por así decirlo, estudiando, pero... No sé por qué poner los deditos y estudiando. No, sí, pero lo que conlleva, pero también es como que la escuela ver todo el día, ¿no? A tus amigos, a tus compañeros, a los profesores, es como que te agarra un toque de extraño y un toque de cariño a las demás personas y como que hay a veces que esos vínculos... No sé si se rompen o se olvidan, pero sí que son distintos. Y claro, porque la gente crece. ¿Querías decir algo más? No. Bueno, la gente crece, se pone diferente, pero también, y volviendo al tema, ¿no? Esto de que mientras están en la secundaria siempre hay un mayor que los va asistiendo. Parece que siempre el límite se va corriendo y los chicos y tienen que aprobar y zarazas. La vida real no es así. Vos vas a la facultad, tenés una fecha de parcial, tenés una fecha de final, nadie te sigue. ¿Y qué pasa cuando piensan en esas cosas? O en el laburo, ¿viste? Uno le puede decir al jefe, la verdad que me quedé dormido una vez, se lo podés decir, pero no todos los días como pasa en la secundaria. ¿Qué sienten con respecto a esto? Y creo que es una de las cosas que hay que aprender cuando uno crece, a bancarse lo que viene. Sí. Si tenés que hacer caso, tenés que hacer caso. Y es algo que también se aprende un poco en la secundaria, ¿no? Porque es como nos dan una tarea, la tenemos que hacer para tal día y no podemos meter siempre una misma excusa o poner excusas en sí. Que hasta ahora lo hacen, seguramente. Sí, yo soy ejemplo de eso, pero... Claro. Pero creo que se aprende y hay que bancársela. No, a mí a veces y esto me lo cuestiono como trabajadora de la educación, ¿no? A veces si uno no les enseña también a ustedes a tener la responsabilidad de saber la fecha, cuándo, es como que medio, si no, no les enseñamos nada para lo que viene, para el año que viene. No sé cómo lo ven ustedes. No, sí, creo que la enseñanza de los maestros ayuda mucho para, es por así decirlo, que nos forjan para poder seguir las reglas que siguen después de la secundaria. Sí, sí, sí. Estuvimos muy blanditos en esto de la pandemia, ¿viste? Entonces, la verdad que hay que rever algunas cuestiones, ¿no? Bueno, proyectos. Sí, proyectos de nuestro curso por esto, por esto de ser que nos vamos a egresar. Sí. Tuvimos varios. Ajá. Decoramos, por ejemplo, todo el curso con carteles así, que tengan que ver con el espíritu de nuestro curso en particular, el Julieta Lanteri. También hicimos un Instagram, lanteri.xi. Bueno, fue todo un tema el Instagram. Claro. No sé si estás hablando del bueno o del malo. No, del bueno. Porque también otros cursos hicieron otros Instagrams así medios controversiales en la escuela. Pero no, el nuestro es solo de nuestro curso, para promocionar nuestro curso y mostrarle a los otros de lo que va el Lanteri. Y de lo que hacemos adentro del aula, también lo que hacemos afuera, mostrar, ¿no? Esas cosas que, por así decirlo, nos une a cada uno de nuestros grupos integrantes. Sí, una pregunta más les quería hacer. ¿Cómo fue el tema de la orientación, no? Porque, digo, el tema de la orientación a veces mamá, papá, o tutor, adulto encargado de la vida de los chicos y de las chicas, dice, ay, no, che, es linda esta escuela, lo mando acá, la mando acá. El tema de la orientación fue más por... Hay gente que sí va a la escuela por de qué se trata, sí. Pero también fue porque se tenías un hermano o porque está cerca. Y es en el caso, por ejemplo, mío, que yo fui porque estaba mi hermana nada más y porque antes vivía a la vuelta. Sí. Pero nunca me enfoqué mucho en de qué trataba la escuela, pero con el tiempo me fue interesando y no sé todavía qué voy a hacer a futuro, así que... ¿El resto? Y te vas encariñando con la comunicación. Aunque al principio capaz no sabías bien de qué claro. trataba o cómo iba, le vas tomando forma. Claro, yo no tengo definido todavía qué estudiar ni nada, pero está de posibilidad marketing, que es una materia que me llamó la atención, pero no es algo que me guste 100%, pero es algo que me gustaría estudiar si no tengo opción. Bueno. Está bien. Les decía al otro grupo que estuvo acá, por lo menos cuando aborden los medios de comunicación, cuando sean espectadores de los medios de comunicación, va a haber una visión crítica al menos, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, tenemos una sorpresa, sí. Yo quiero corregir una cosa. Ajá. El Instagram de nuestra promo se llama LanteriXXII, todo junto, no ningún punto. Así que quería corregir bueno, eso más nada o menos. yo quería decir algo. Sí, a mí, dale. Me gustaría tipo decir en qué se diferencia más o menos quinto año de los otros cursos. Ajá. Bueno, como hablaron mis compañeros, tenemos como ciertos privilegios, ¿no? Pero, no sé, en el aula nos dejan tomar mate, nos dejaron de colar el aula. Tipo, hicimos varios proyectos con todas las fiestas que tenemos pensadas hacer y todo. Y en cuanto a lo escolar, ¿cómo se dice? Hay más materias que se relacionan con la orientación del colegio. O sea, más o menos la mitad de las materias que tenemos son relacionadas a la comunicación. Y al principio, no sé, ponele, era en tercer año creo que comunicación, y ahora tenemos como cuatro ramas de comunicación distintas. Además de que los profesores, viste, ya te van preparando para lo que va a ser la escuela terciaria. Sí, ¿y cómo la vivís vos, la orientación en comunicación? ¿Es lo tuyo o no es para nada? Porque también hay pibes que lo sufren, ¿viste? Decís, ay, los mandás a escribir algo y decís, ay, no quiero escribir, quiero hacer matemática, bueno. Y, qué sé yo, tipo, a mí me cuesta un toque porque no soy bastante creativo y hay, por ejemplo, en publicidad había que ser bastante creativo y esas cosas, pero me gustó esto de, viste, de analizar los medios y entender un poco cómo se maneja en realidad todo eso que te muestran y tener una mirada, tipo sabiendo de qué medio viene para forjar mi propia opinión. Claro, porque no todo el mundo dice la verdad en esto. Che, se nos está yendo el tiempo. Freestyle. Che, what's this? ¿Qué hola, es verdad? El freestyle? Bueno, nada, el freestyle O sea, es muy largo la palabra freestyle, por así decirlo, porque significa estilo libre. Uh-huh. También el freestyle ahí en el fútbol, que es mover la pelota con los pies y hacer lo que vos quieras. Pero bueno, en este caso... Es música. Claro, en este caso el freestyle es improvisar, uh-huh. ¿no? Es rimar, rapear, uh-huh. Improvisando sin tipos... con una base, un instrumental o a capela. Sí. Y nada, es una cosa que la verdad que a mí me gusta bastante porque es algo como que, no sé cómo decirlo, como que me puedo expresar, ajá. ¿no? Sin, tipo, expresar lo que siento en el momento. Ok. Entonces, nada. ¿Lo vas haciendo en el momento o más o menos? Y sí, o sea, a veces se te surgen en el momento cosas, ajá. pero siempre, básicamente casi siempre en el momento. ¿Vas a hacer freestyle acá? Sí, hoy. Bueno, a ver si vamos poniendo una basecita para que te vaya acompañando. Dale, ¿sí? Dale, dale. Estamos. Che. Sí, sí, llega el van, rapero de zona. Que viene a mostrarle a todas las personas lo que es el freestyle, lo que en el corazón de uno dentro hay, donde no lo pueden buscar. Esto es arte, rompiendo los parlantes. Cuando rapeo sueno más elegante, sí, porque como me muevo. Yo disfruto estar con mis compañeros en Radio Riachuelo. Sí, estoy en el suelo, pero cuando freestyleo me muevo y estoy en el vuelo, guau. Sí, para mí es un duelo, pero a veces rapear y enojarme me suelo, oh, sí, me plasmo. ¿Y cómo lo hago? Rapeo y después me tiran al lago. Capaz que en la escuela sea un vago, pero me ponen una instrumental y soy un buen mago. Sí, ¿cómo saco? Saco trucos de magia. Rapeo, cerebro de hemorragia, wow. ¿Cómo salgo? Sé cuánto valgo. Voy corriendo más rápido que un galgo, guau. Wow. Tiro la última para que vayan a ganar. Porque yo le pego bien a la instrumental. Sé mucho más que yo pueda rapear. Y venimos a la radio para poder expresar. Gracias, gracias. ¡Sensacional! Me dejó sin palabras, chiquitito, para ir despidiéndonos, así entra el próximo grupo. ¿Expectativas para el futuro? Que haya guita. Medio difícil. Felicidad. No vivir abajo un puente. Bien. Sería importante. ¿Cómo? No vivir abajo un puente sería importante. Bueno, sí, claro. Felicidad, me gustó eso. Sensacional. Bueno, gracias, chicos. ¿Sí? Vamos a poner un temita para que vengan el próximo grupo. seguimos en Hora Libre en el Barrio, último bloque. Y como les decía, estamos con las chicas y los chicos del quinto año de la escuela número 1 del Distrito 7, Julieta Lanteri, de Caballito, que nadie me dijo que es de Caballito, ahora lo digo yo, me acordé. Estamos con Melina Foti, Blas, Lila, Josefina, Guaracio, Federico, Juan y Leonel. Estamos todos, ponemos los fideos. Bueno, ¿qué es el fin de la escuela secundaria? Alguien, digo, como pregunta para ir charlando, ¿no? Estuvimos hablando de esto. ¿Qué les pasa a ustedes? Ya estamos terminando el primer bimestre y vemos, ¿no? Como la finalización. ¿Qué les pasa cuando piensan en esto? Sí, bueno, es como un periodo de transición que tenemos que ir eligiendo también. ¿Qué vamos a hacer después? O sea, al llegar a los 18 hay como mucha presión para ir eligiendo si estudiás, si directamente vas a trabajar, qué vas a hacer. Uh-huh. Y estuvimos viendo muchas cosas relacionadas a eso en la materia de proyecto de comunicación, como de test vocacionales, de preguntas uh-huh. que no se puede hacer, ¿no? Como quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué se me da bien. Y nada, eso también, las presiones de la familia para elegir una carrera, para no elegir otra porque no te da dinero, y un montón de problemas que pueden venir, pero... muchos de nosotros ya elegimos y otros por ahí no. Entonces de eso iba a hablar cada uno un poco de su experiencia. ¿Vos me querés contar qué elegiste? Porque dijiste, ya elegimos. Entiendo que estás en el grupo de los que ya hicieron la elección. No, la verdad, o sea, todavía no mucho. Por ahí hacía el ciclo básico común, que después Coqui iba a contar su experiencia con eso. Pero por ahí psicología, algo de comunicación también, me gustó mucho. Nada, eso más que nada, sí. Sensacional. ¿Expectativas del resto? Sí, dale, Coqui, como te dijeron Coqui, así que yo ahora te digo Coqui a Josefina. Para diferenciarme de la Josefina de mi curso también. Sí. No, yo como dijo Lila, estaba haciendo el CBC o el ciclo básico común. Recién voy a empezar el primer examen y bueno, es muy distinto a cómo es el secundario porque uh-huh. va por ciclos y no por años para empezar. Uh-huh. Y además, bueno, obviamente... Hay mucho texto de todo, es mucha teoría. Vio que cuando un profesor le manda dos hojas, dice, y bueno, pero dos hojitas y ahí igual, tenés millones. Yo sé bastante de leer, uh-huh. Así que no me preocupa eso, pero es muy teórico y es sí. bastante confuso. Claro. Y nada, bueno, para la gente que lo quiere empezar es, a la vez que el secundario encima, es bastante pesado y muy distinto a todo, así que... Igual yo te doy un consejo, ¿viste? Primero está terminar la secundaria, porque me ha tocado en otros años que muchas chicas, muchos chicos le ponen mucha pila al CBC y después les queda sí. un montón de materias pendientes no. y no es negocio ese tampoco. ¿Qué sí. vas a estudiar, Coqui, vos? Yo voy a hacer medicina, uh-huh. No tiene nada que ver con comunicación, pero... Uh-huh. Y bueno, nada, estoy haciendo la materia de introducción al pensamiento científico, que es... una de las más. Yo te voy a mostrar que sí conocidas. Tiene que ver. Porque viste que todos los síntomas son signos. ¿Te acordás cuando vos habías estudiado índices, sí, símbolos? Bueno, siempre se puede relacionar. Íconos, claro, sí. Vas a tener que ser una buena lectora de esos signos. Bueno, puedo aplicar y darle gracias a mi profesora de comunicación cuando está atendiendo pacientes. Bien, por allá, Meli. ¿Cómo la ves este término de la secundaria? Yo todavía no sé qué voy a estudiar, pero sé que quiero estudiar algo. Ajá. Una carrera voy a hacer. Sí. A mí me genera un poco de nostalgia. Ah, mira, trajiste esa palabra. Sí, un poco de incertidumbre, porque no sé qué carrera voy a elegir. Uh-huh. Porque es un paso muy importante de la secundaria de la universidad. Y sí, es ser grande de pronto. ¿Alguna idea por ahí? Todavía no tengo pensado. Uh-huh. Bueno, tenés, mira, hasta diciembre para pensar. Blas, ¿qué onda? Bueno, ¿en qué andamos? Yo la verdad no tengo idea mucho de qué hacer. En realidad tengo varias opciones, pero no sé cuál elegir en sí. O sea, básicamente quiero algo de comunicación también, pero también estaba pensando mucho en teatro y uh-huh. cosas así. Pero sí, comunicación básicamente me gusta uh-huh. mucho. Básicamente sí, me metí a la secundaria queriendo hacer comunicación. Ajá, qué bueno. Sí. Qué bueno. Che, ¿y cómo es esto de pensarte saliendo de la escuela que es un lugar bastante pequeño, cerrado, con gente que uno conoce y vio durante añares frente al exterior, ¿no? Que me parece que ahí hay una diferencia. Bueno, sí, encima nuestra escuela también es bastante chiquita, así que es, creo que muy difícil, no sé, pensar que voy a tener 18 años y voy a tener que estudiar y me van a decir, tipo, bueno, ¿y qué vas a trabajar? ¿Qué vas a estudiar? Toda esa presión que te meten más que nada en quinto. Bueno, con lo del CBC también te dicen mucho de qué vas a estudiar, qué te vas a meter en el CBC. Y, bueno, o sea, yo por lo menos, en mi caso, tengo la suerte de que mi familia no me presiona para estudiar nada. Mientras estudie está bien, sí, ¿entendés? Sí. Pero no me presionan, como hay gente que, no sé, la presionan para estudiar cierta carrera. Y mucha gente, el 40% de los jóvenes se equivoca en la carrera que elige y tiene que elegir otra después, o sea, no por presión familiar o social. Y bueno, por suerte yo no tengo eso, pero sí es que mucha gente le cuesta decidir y bueno, es difícil. Estuvieron trabajando el tema de orientación vocacional, estuvieron viendo cosas, ¿no? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Me quieren contar alguna charla? Sí, vimos la charla de Liliana Llamas sobre ese tema. Nada, más o menos hacía estas preguntas. Ella decía que la presionaron para ser médica en su familia y le dijeron que la carrera que ella quería no le iba a dar dinero, entonces no querían que ella la siguiera. Y otro chico también de otra charla TED que decía que era un joven que estudiaba electrónica pero no le gustaba para nada y no lo disfrutaba y terminó inclinándose por el teatro y muchas experiencias así que te ayudan a pensar en tu situación, qué puedes hacer y sacar un poco la presión más allá y ver que no tenés que tomar una decisión definitiva ya recién saliendo de la escuela, recién a los 18, porque uno no sabe qué puede pasar, qué le puede gustar o cómo, por ahí mucha gente, un 80% no sabe cómo se aplica en el trabajo o la carrera que va a estudiar. Claro. No sabe qué oficios puede tener y nada, es un tema que estuvimos viendo también. Fede, ¿cómo estás viéndote en este último tiempo en la escuela secundaria? ¿Estás pensando en algo? ¿Qué hacer más allá? Y es como, qué sé yo, tengo una teoría bastante personal con eso. Yo siempre fui del mundo de la música. El mundo del teatro me hizo poderme expresar. En muchos sentidos, yo ya soy charlatán de por sí, debo decirlo. Vos sos charlatán de por sí. Ya estuvo Fede otra vuelta acá, en la radio. El solito estuvo. Solito. Entonces, a veces, esto, ¿no? El tema que se repetía, ¿no? De la presión para estudiar, todo esto que era una cuestión difícil. Yo voy a contar una anécdota muy personal mía. Mi señora madre, siempre hay que tratarla con respeto a las madres, debo decir. Es muy... puede tener razón o por ahí no, depende. Dice que vos tenés que estudiar porque hoy con una escuela secundaria sola no te alcanza o no tenés un trabajo digno. Por ahí que sí habría que pensar es que cuando vos sos actor, te dicen, los actores no tienen trabajo. Los actores no tenemos trabajo. El mundo del actor no tiene trabajo. ¿Por qué no tiene trabajo el mundo del actor? Se preguntarán muchos. Porque el actor tiene como la radio, como la tele, una producción, un director, un guionista que si no le pone la impronta o no tiene ideas, ese trabajo se desploma. Igual voy a hacer una observación, porque también hay muchas locutoras que, por ejemplo, en las cuales me incluyo, hacemos radio, hacemos otras cosas y seguimos, digamos, trabajando de eso de alguna manera. Tal vez no en un medio conocido, siendo famosas, pero acá a veces hay que pensar que uno puede seguir haciendo lo que les gusta. Tal vez no sea la manera de vivir económicamente, pero a mí me lo siempre tiene el espacio, ¿no? A mí me lo critican mucho eso del ser actor, me lo critican. Vamos a terminar la vuelta. A ver, Leonel, ¿qué onda? ¿En qué punto te encontrás? Y estoy indeciso porque todavía no sé qué carrera hacer o no sé. Estoy más enfocado más en la tecnología o esas cosas porque creo que eso va a ser el futuro. Y no, como que ya van a haber mucha medicina y todo eso y poder. Y creo que eso, no. Enfocado en la tecnología. Y vos, Juan, acércate un poquito al micrófono y contame qué expectativa tenés. Y si pensás o decidiste algo. Bueno, la verdad que de carrera pensé en ingeniería en sistemas. Ajá. Por ahora solo estoy en eso, no tengo otra carrera más. Como que se me facilita en esa carrera. Uh-huh. Y nada, solo eso, porque nada más. Bien, ahí son los amigos tecnológicos entonces. Sí. Bien. Estamos casi sobre el final. Me gustaría, si alguien tiene algún sentimiento para expresar en esta finalización del quinto año, alguien quiere contar algo, aproveche este momentito. ¿Nos queda algo pendiente? No sé, la verdad, como dijo Melina, bueno, me genera algo de nostalgia capaz pensar que sale uno de un ámbito de entre compañeros y va a pasar a un ámbito de, no sé, colegas o incluso, bueno, no tan compañeros, porque en la universidad no sos como un compañero, sino como, no sé cómo explicarlo, pero no es tan ese sentimiento cercano. Uh-huh. Como sentir que tu curso es como, no sé, amigos. Uh-huh. Y no sé, es como difícil. Estamos cerrando, ¿algo más para decir? No, yo iba a decir más o menos algo similar a lo que decía Flash. Sí. Que es, a ver, cuando... Yo voy a hacer, no me gusta hacer autorreferencia, pero voy a hacer cortito del pie. Uno, cuando conseguís amigos por primera vez, no te querés ir de ese lugar. Ah, y algo que tiene la Julieta Lanteri en particular es la aceptación del otro. Por eso me parecía resaltante decir que no me quiero ir. Ajá. Pero es inevitable. Es inevitable. No te van a tener para siempre. Bueno, pero son los mejores. Pero son los mejores, sí, no hay excepciones como todo, pero dentro de todo son buenas personas. Sí, nos tenemos que ir, son las 12. ¿Nos podemos ir con este tema, con el último o no? Sí, a ver. Y nos despedimos sobre este tema musical. Lamentamos que se nos haya terminado el tiempo, pero bueno, te invitamos a vos a que participes, que escuches Hora Libre, Turno Tarde, que dentro de un ratito nada más, a las 2 de la tarde, comienza. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau. I pray for one single day we can live here peaceful. The world is falling down and nothing ever changes. 1, 2, 3 as the shots ring out, but nothing ever changes. The world is falling down and nothing ever changes. We're all part of a silent crowd, 'cause nothing ever changes. 12 more killed at a local bar. Some are only 21, but the NRA has bills to pay and feeds us with more guns. So we send our thoughts and prayers to those who lost their lives. With the cycle stays, and in a couple of days, bullets fly.